Faisán a la madrugada. Repita conmigo. Repita conmigo. Repita conmigo. Ahora. Repita conmigo. Repita conmigo. Repita conmigo. Comienza. Ahora. Faisán a la madrugada. Faisán. Repita a la conmigo. Repita conmigo. Faisán a la madrugada. ¡Bravo! ¡Muy bien! Il mio cappello è pieno di slim. Pata pipi pata pipi pata pa. Arranca Faisán. Arranca Faisán a la madrugada. Con la poca energía que nos queda un viernes pasadas las 19 horas. Se siente en la pechera ya el sudor del verano. A mí me agrada. Si son más de las 19 horas es Radio Vientos al Sur. Si es sábado, más de las 21 es Mosh Radio. Y si es en algún momento de la semana es FM Roca Negra. Así la vida, así las cosas. 14 de noviembre es el día en que ya estamos tirando las frazadas. Definitivamente, pero cuando digo tirando es en realidad lavando y guardando, porque no está para andar tirando frazadas. Así que porque va a volver el invierno en algún momento. El frío va a hacer falta, en algún momento va a volver a hacer falta. Pero me refiero a que las vamos tirando de la cama. En realidad ya las vamos, nos acostamos, yo les cuento, ¿no? Nos tapamos con frazadas y las vamos tirando a medida que avanza la noche. Así que ya es hora de llevarlas a lavar o utilizar el lavarropas o un fuentón o lo que sea que se acostumbre en esa vivienda para lavar las frazadas y después una bolsa y después un placar. Es lo que corresponde hacer. Y bueno, la heladera siempre con hielo. Siempre con hielo la heladera. 14 de noviembre es esto lo que está pasando según un estudio. Y para que la confusión sea total, voy a leer la tapa de los diarios del 14 de noviembre, pero del año pasado, 2024. Pim, pim, pim, patapim. Arranco con Clarín. Llegaron los billetes de más alta denominación. No sé a dónde llegaron, porque acá no llegaron. Son los de 20.000 y no están llegando. deben haber llegado a otro lado. Confirman la condena a 6 años de cárcel por corrupción a Cristina, apelará a la corte. Milei no descartó nombrar al hijo de García Mancilla por decreto. Argentina retiró su delegación en la cumbre del cambio climático. Trump sumó a Elon Musk en su gabinete de línea dura. Procesan a los maquinistas por el choque de trenes en Palermo. Pim, pim, gracias Clarín. Vamos a página 12. Página 12 cambió todo. Es imposible leer página 12. Ahora tengo que ampliar mucho. Página 12 cambió todo. No se entiende nada. No. Le falta solamente tener notas firmadas por inteligencia artificial. No, eso no le falta. Ya tienen. Bueno, conmoción en Brasil. 2 explosiones se registraron anoche frente al Tribunal Supremo y el Congreso en la Plaza de los Tres Poderes, en Brasilia. Brasil es en el mismo lugar. Frente a un fallo cuyo único fundamento es apartada de la política, Cristina Kirchner desplegó más política, más Cristina que nunca. Saluda a Cristina en un balcón, en la foto con la bandera argentina. La escaloneta otra vez aprueba. Argentina, Mundial 2026. El año que viene es el Mundial. Ya estamos. Otra vez a sufrir, porque yo me acuerdo lo que sufrimos. No sé, sufrimos como sufren los que sufren. La remake de las relaciones carnales, gracias, página 12, es otra noticia, no es lo de la escaloneta eso. Pasamos a crónica. Condena confirmada, 6 años de prisión para Cristina, misma foto que página o muy parecida al menos. Bronca con Edesur por fallas en el suministro de energía, el aumento de cortes programados y falta de inversiones. Se ve que en noviembre del año pasado, para esta época ya hacía calor y Edesur ya nos daba en la nuca con los cortes de luz. En Cava hay que ganar más de 1 millón para no ser pobre. Desde hoy circulan ya los billetes de 20.000 pesos. Wanda Nara denunció a Icardi por violencia de género. Condenan a 27 años de cárcel a cantante de rock por violación. ¿Quién? Miguel del Popolo. Por turbulencias hubo 11 heridos en un vuelo de Seiza a Frankfurt. Aerolíneas Argentinas llegó a un acuerdo con los gremios. Eliminatorias, hay gol acá. La selección en una peligrosa visita al Paraguay, hay gol igual de Gustavo Alfaro. Hay gol, gol, gol. Wow. Confusión total, caímos en la confusión total. Confusión total. Camarón Bombay, polo intestino. Camarón Bombay, Camarón Bombay. What are you talking about, huh? This mission is too important for me to allow you to jeopardize it. I'm sorry, Dave. I don't know what you're talking about, Hal. I can't do that. I know that you and Frank were planning to disconnect. Thank you. visualizo. Uy, no. No pusimos a Tarzán. Un Tarzán. Bien, muy bien. Ahora sí, visualizo. Bien. Muy bien. Continuamos. Faisán a la madrugada. Radio Vientos al Sur. Ah, tengo que decir algo. Estamos subiendo todos los programas atrasados a Internet Archive. Me dijeron que no se pronuncia Archive, pero es ahí donde están. Vos entras a Internet Archive y pones en la lupita Faisán a la madrugada y te aparecen los programas anteriores. Hay dos ahora cuando estoy diciendo esto. Quizás cuando estén escuchando esto que estoy diciendo haya tres. Faisán a la madrugada, Radio Vientos al Sur, Mojo Radio, Radio FM Roca Negra. Hay Instagram, Faisán punto a la madrugada. Me estoy convirtiendo en un robot. No sé cómo seguimos. Separamos y después volvemos. Piro. Los y las trabajadoras del Hospital Garrahan llevaron adelante un plan de lucha y lograron un incremento salarial del 61%. Martín Sabio estuvo para Faisán a la madrugada, siguiendo el conflicto desde los primeros días, tomando testimonios y reflejando lo ocurrido. Se puede escuchar en los programas anteriores o en nuestro Instagram esto que estoy diciendo. Los y las trabajadoras del hospital realizaron una conferencia de prensa y, lógicamente, Martín estuvo ahí y trajo testimonios y audios de esa conferencia de prensa, donde primero vamos a escuchar a Alejandro Ljubkovic, secretario gremial de la Junta Interna de AT Garrahan, ese día en la conferencia. Unidad de los trabajadores, la que no le gusta se jode. Unidad de los trabajadores, la que no le gusta se jode. Bueno, damos inicio a esta conferencia de prensa, como decía, en el marco de un gran triunfo que tenemos los trabajadores del hospital, pero que también es un triunfo de la comunidad, de las familias, de cada una de las organizaciones que se acercaron, y sin duda es un triunfo de la clase trabajadora frente a la política de ajuste de Milei, frente a las amenazas que está impulsando el gobierno sobre una reforma laboral. Queda claro, este es el primer antecedente que tenemos para enfrentar la reforma laboral y no nos vamos a quedar sentados. No vamos a hacer lo que plantea la CGT ni la CTA. Esta conferencia de prensa también es un acto porque están decenas de centenares de compañeros que se han acercado, otros que no se han acercado, pero que han apoyado, han sido parte del paro de distintas profesiones, de distintos turnos, y que sin duda es un gran triunfo de cada uno de ellos y de cada uno de los trabajadores que organizó esta pelea y que organizó la pelea en el pasado. Se cumplen 20 años de la gran huelga del 2005. Este es el mejor homenaje. Damos la palabra al compañero delegado, secretario general de la Junta Interna de ATE del Hospital Garrahan, Alejandro Ljubkovic. Bueno, buenos días, compañeras, compañeros, tanto del hospital como de afuera, los trabajadores y trabajadoras de prensa que nos han acompañado en esta lucha, delante de cámara y atrás también, manifestándonos su apoyo a las familias. Esta lucha ha sido una lucha extraordinaria. Hemos conquistado un 61% de aumento en el país, donde las paritarias se fijan al 1, al 2 o máximo al 3, y celebran los burócratas sindicales que consiguen el 3%. Entonces, este acto y esta celebración también es para nosotros el momento de decir qué hay de distinto en el Garrahan. Porque es una pregunta lógica. Si en todo el resto están al 1, al 2 y al 3, ¿qué pasó en el Hospital Garrahan? ¿Vino alguien generoso que dijo, ustedes se lo merecen? No, eso es transparente para cualquiera. Este gobierno quiso reventar al Hospital Garrahan y los trabajadores y trabajadoras de Garrahan le dijimos, no vas a pasar, nos juntamos en la asamblea, hicimos huelga, logramos el apoyo de la comunidad y hoy tenemos un triunfo histórico. Ese es el balance. No hay misterios acá, no hay misterios. Nadie nos regaló nada. Nadie nos regaló nada. Y es muy importante que veamos qué pasa acá que no pasa en otros lugares. Y lo tienen que saber y le pedimos a los medios que lo difundan. ¿Qué pasa acá que no pasa en los lugares donde controla todo la CGT? Pasa que hay asambleas generales. Y no nos dividimos si uno es de un sindicato, si uno es de otro, si uno es de una profesión o de aquella. Estamos todos juntos. Los que queremos pelear estamos todos juntos. Y los sindicatos que somos independientes, como la PIT, como la Junta Interna del Garrahan, estamos en esa asamblea y peleamos juntos. Eso es lo que tenemos que hacer en todo el movimiento obrero si queremos conquistar un aumento de salario como en el Garrahan. No hay magia. No hemos inventado nada. El gobierno quería quebrarnos y no lo logró. Por eso tenemos que ver lo que pasó acá y no pasó en otros lugares, y también tenemos que ver quiénes fueron nuestros aliados y quiénes fueron nuestros enemigos. Porque sobre la base de esa lucha, lógicamente que explotamos el prestigio, el aporte inmenso que se hace a la infancia de este país con el trabajo mancomunado del equipo de salud, que como todo el tiempo nos recuerdan las madres, empiezan desde la primera persona que te atiende en la puerta del hospital hasta la última en una habitación, en un quirófano, en una sala de procedimientos y en todo ese largo camino que tenemos dentro del Hospital Garrahan y que implica un engranaje de todos los oficios y profesiones. Sin duda que hicimos eso, pero ¿saben qué? El prestigio no alcanzaba. Recordemos cómo empezó este conflicto. Empezó con los residentes de este hospital que presentaron una nota, presentaron dos, presentaron tres, presentaron 10. Nadie les dio una respuesta. Este gobierno nos había estafado el año pasado. ¿Y saben cómo cambió la situación? Con una huelga por tiempo indefinido de los residentes. Ese fue el punto de partida. Y luego de eso, los trabajadores y trabajadoras de la planta, en mayo de este año, hace 6 meses, en mayo de este año, nos unimos en la primera asamblea general y dijimos, el reclamo de ellos es nuestro reclamo, no vamos a aflojar, y fuimos a la huelga. Y nos quisieron meter varias conciliaciones obligatorias y dijimos, no, acá tienen que venir a negociar, no extorsionarlos, nos mantuvimos firmes, quebramos toda la prepotencia patronal y hoy estamos donde estamos. Por eso, compañeras, compañeros, los aliados somos los que estamos acá, fueron las familias, fueron las organizaciones solidarias. De ese modo logramos que el Parlamento pusiera en agenda algo que estaba fuera de agenda, que era salvar al Garrahan. Lo logramos peleando, todos los trabajadores y trabajadoras acá tuvieron que armar una ley que estaba fuera de radar, y esa ley recogía no todas, pero buena parte de las reivindicaciones, de los reclamos de los trabajadores y trabajadoras del Garrahan. Fue parte de esta pelea. Ahora, naturalmente, este momento es para celebrar el gran derrotado. Los que han perdido son Milei, Lugones, Adorni, el jefe de gabinete que nos trató de ñoquis. Acá tenés a los ñoquis, Adorni. Te ganamos, Adorni. Te ganamos. A Lugones también, que dijo que no había ningún problema en el hospital. Y ahora tienen que aplicar esta ley que conquistamos peleando, aunque no lo admitan. Ahora, ¿esto resuelve todo? Por supuesto que no. Estamos enfrentando descuentos salvajes. Este hospital se jacta de los procedimientos más sofisticados del país y le descuenta 300, 400, 500 mil pesos a las enfermeras, a las instrumentadoras quirúrgicas, a la maestra del jardín, sin las cuales no podría existir este hospital. Vamos a luchar contra esos descuentos. Vamos a luchar por el pase a planta de todas las personas que están contratadas. Vamos a luchar para que cierren la causa infame que quieren aplicar contra los sindicatos combativos, contra la PIT, contra la Junta Interna de AT Garrahan. Vamos a luchar para que se vayan los directivos que quieren vaciar el hospital. Vamos a luchar contra la reforma laboral de Milei, pero hoy es el momento de celebrar, porque sabemos que esta celebración es el punto de partida para enfrentar todo eso. ¡Viva la lucha de Garrahan! ¡Gracias a todos los que fueron parte! Estamos escuchando la conferencia de prensa de los y las trabajadores del Hospital Garrahan, luego de conseguir un incremento salarial del 61%. Norma Lezana, nutricionista y secretaria general de la Asociación de Profesionales y Técnicos del Garrahan, es quien va a hablar a continuación. No tenemos opción de dar un paso atrás en esta lucha. Yo en primer lugar quiero felicitar a todo el equipo de salud de este hospital. A todos. Es muy importante reivindicar todo lo que ayudó a que el Hospital Garrahan sea causa nacional, que hayamos podido defenderlo y que no íbamos a dar un paso atrás. Creo que el mensaje que dimos todo el tiempo, en medio de que quisieran desprestigiarnos, decir que éramos ñoquis, amedrentarnos, aplicar descuentos salvajes, en todo momento dijimos, hay algo que tenemos convicción como equipo de salud, y es que no tenemos opción de dar un paso atrás en esta lucha. Y lo veo a Beto, y cada vez que dudé personalmente de cómo seguir, o que esta lucha era muy difícil, que era un gobierno muy intolerante y muy duro y cruel, y que lo iba a vaciar el hospital y veíamos cómo lo hacía todos los días, fueron ellos, fue Beto, fue María, fue Joana, Karina, las madres que estuvieron al pie del cañón, y los padres, las madres y los padres, se plantaron a nivel federal, y eso es algo histórico que nunca habíamos tenido como equipo de salud. Siempre en otros conflictos, nosotros muchas veces decíamos, no involucremos a los padres porque están pasando por situaciones límites. Y en esta lucha vimos como aún pasando por situaciones muy límites, han estado dándonos valor, diciéndonos que genuinamente ellos salieron a defender su hospital, que en muchos casos consideran su casa, y eso ha sido de una fortaleza enorme. Norma Lezana, además de reivindicar a las familias del hospital, reivindicó la articulación que llevaron adelante frente a la política cruel de los hermanitos Milei. Lo otro que quiero reivindicar es no solo las asambleas, el esfuerzo que hicimos todas y todos de articulación, de articular, porque esto lo tienen que saber el resto de los trabajadores, que no es automático, porque si no, después nos desalentamos. No es automático que las personas, los seres humanos, se ponen de acuerdo para saber qué es lo que tienen que hacer frente a un gobierno que quiere destruir un hospital, que te asfixia el salario, que te aprieta con autoridades, funcionarios que ni siquiera te reciben, que te ningunean, que nos desprestigian. Y la presión de cada uno de los que está acá de tener que llegar a fin de mes y de cobrar, hacer la cuenta de lo que tenés que pagar, y que no te queda resto para, y que entonces empezás a buscar otro trabajo, empezás a vender cosas, empezás a manejar el Uber y cientos de cosas que hemos hecho los trabajadores, y que hoy tenemos este 61% que es oxígeno. Pero es muy importante reivindicar la necesidad que tenemos de articular aún por encima de nuestras diferencias, que no es que estamos uniformados como personas, sino que tenemos muchas diferencias, muchos matices, que somos de distintas corrientes políticas y que nos hemos animado a sentarnos por encima de nuestras diferencias, a dialogar, a ponernos de acuerdo y poner eso por encima de las diferencias para después salir a luchar en acciones que fueron cientos, muchas acciones. Estamos escuchando a Norma Lezana, nutricionista y secretaria general de la Asociación de Profesionales y Técnicos del Garrahan, en la conferencia de prensa que brindaron después de conseguir un incremento salarial del 61%. Y Norma ahora va a señalar la importancia de acompañar las otras luchas que acompañaron al Garrahan y que se nutren entre sí. Y que se van uniendo a otras causas, como es la causa de la universidad pública, la causa de las personas con discapacidad, las personas jubiladas y jubilados, y muchas otras personas del pueblo que hoy sufren, con los cuales nosotros ahora tenemos que ser muy solidarios y ponernos, como hemos estado nosotros siempre, rodeados de esa fraternidad y de esa unidad y de tanto amor, ponernos nosotros ahora a rodear de amor a estos otros colectivos que todavía no tienen la respuesta, que hay tres leyes que se promulgaron y que tienen que cumplirse, y tenemos que apoyar para que las leyes se cumplan y que llegue el oxígeno para la universidad, que llegue el oxígeno para las personas con discapacidad, para las familias también de los chicos que vienen al hospital, que sabemos que vienen empeorados porque están pasando hambre, porque están pasando miseria. Hay mucho por lo cual tenemos que luchar, y esta lucha sabemos que la toman muchos trabajadores y trabajadoras como para ver, a ver, si gana el Garrahan, ganamos todos, nos decían. Bueno, compañeros, compañeras, ganamos. Ganamos. Y ganamos porque no estamos solos. Ganamos porque no estamos solos. Entonces, hoy, la discapacidad, la universidad, los jubilados y las jubiladas y el resto de los trabajadores y trabajadoras de todo el país tienen que saber que no van a estar solos, que no estamos solos los trabajadores y las trabajadoras. ¡Viva! ¡Viva la lucha del Hospital Garrahan! ¡Viva! ¡Viva la lucha por la salud pública! ¡Viva! ¡Viva la lucha por la universidad! ¡Viva! ¡Viva la lucha de las personas con discapacidad y las familias! ¡Viva! ¡Viva la lucha de los jubilados y las jubiladas! ¡Viva! ¡Arriba, arriba, arriba el equipo de salud! ¡Oh! ¡Bravo, compañeros! ¡Muchas gracias! ¡Atención, atención! ¡Atención, atención! ¡Estamos defendiendo la salud de la nación! ¡Atención, atención! ¡Atención, atención! Estamos escuchando a Norma Lezana, nutricionista y secretaria general de la Asociación de Profesionales y Técnicos del Garrahan, dando cuenta de la importancia de la unión y el diálogo en la lucha por encima de las diferencias. Pero también hablaba del multiempleo al que estamos siendo sometidos como sociedad frente a este gobierno cruel. Y ahora vamos a escuchar a Florencia, mamá de Simón, integra Soy Garrahan, y agradeció a las y los médicos que estuvieron pendientes de todo lo relacionado a la salud de Simón. Por eso, ella apoya la lucha de los trabajadores. Lo dije siempre, o sea, si el Garrahan no está, ¿quién cuida y quién salva la vida de hoy mi hijo Simón, que la pasó terrible? Y sí, pasamos momentos muy fuertes, momentos de incertidumbre, esa incertidumbre que dolía mucho. Pero gracias a todos estos médicos, Simón la está luchando, Simón tiene una esperanza de seguir viviendo, y es gracias a cada uno de ustedes, a cada profesional, a cada médico, enfermero, a cada uno que estuvo pendiente de la salud, que estuvo pendiente no solamente con la parte médica, sino en la contención de mi hijo, en la contención de nosotros como familia, consiguiendo por ahí lo que sea que nosotros por ahí necesitábamos, en la oración, en las fuerzas, en la energía. Que yo le pedí a todos, chicos, necesito hoy más que nada una cadena de oración, una cadena de energías para mi hijo, para que pueda salir de este momento tan difícil. Y ahí estaban todos, cada uno de ellos estaban ahí, de las mamás, los papás, la familia, los médicos. Entonces, ¿qué más que agradecerles, felicitarlos por este logro, a todos, porque fue un poquito de cada uno de nosotros, y saber que esta lucha sigue, porque todavía los pacientes, nuestros hijos, siguen necesitando por ahí medicamentos que el Estado no está brindando, que la obra social, nada, no están apareciendo. Hoy se ganó esta batalla, que es realmente importante, es una felicidad y una alegría enorme, pero todavía seguimos acá y vamos a seguir firmes. Los papás, las mamás y las familias vamos a seguir firmes. Estamos escuchando a Florencia, mamá de Simón, y ya se empieza a notar algo más, aparte de los festejos, y es la continuidad de la lucha. No parece haber finalizado con el incremento salarial. Ahora vamos a escuchar a Cristina, de Laboratorios Especializados, contando cómo se enteró del aumento, y además de celebrar, va a contar que van a seguir reclamando. Faltan cosas aún, las va a enumerar, y va a hablar de la articulación en luchas similares. Rearmarse para seguir adelante después de celebrar. Miramos, no lo podíamos creer, todos los grupos de WhatsApp empezaron a saltar. Me fui hacia la asociación a abrazarnos, a decir, esto es verdad, es así, a ver qué significa, dónde está la trampa. porque no nos enteramos. Obviamente no hubo una comunicación oficial a los gremios, que somos los representantes de los trabajadores, nada. Todo, si querés, democráticamente por un WhatsApp te recibimos todo. Obviamente nos juntamos a celebrar con cuidado, porque no sabemos bien el alcance de la medida, pero básicamente a celebrar, porque sin toda esta lucha y este sufrimiento no hubiera ocurrido este aumento, eso estamos seguros. ¿Cómo sigue después? ¿Cómo sigue? Esperar a efectivamente ver lo que cobramos, a seguir reclamando lo que falta de la ley de emergencia pediátrica, de más residencias, tema de la cuarta categoría, la ley de discapacidad, que hemos estado juntos en esta pelea porque llevamos un camino bastante similar, la ley de educación universitaria. Tenemos un cabildo abierto con todas las organizaciones que nos juntamos de manera transversal, derechos humanos y estos colectivos que estoy mencionando, los padres, madres, familiares. Para ver, seguir pensando, bueno, cómo rearmarnos y seguir adelante para seguir reclamando, apoyando los reclamos que falta todavía lograr. Pero celebrar, nos vamos a dar un momento de celebración, obviamente. Y sí, la lucha va a continuar porque el gobierno cruel de los hermanitos Milei, después del aumento salarial, ha realizado sanciones a quienes estuvieron al frente de los reclamos. Pero no solo por eso es que va a continuar. Los y las trabajadoras del hospital son perseguidos por las autoridades del hospital pediátrico. La lucha continúa y en varios frentes. Nos queda un último audio y es Carolina del Laboratorio Central, que dice que acomoda el salario ahora este incremento, pero que hay que esperar el presupuesto y no se pueden dormir en las paritarias. Fue un logro que se ganó por la lucha. La verdad que al principio dudábamos si abarcaba a todos, ¿no?, los profesionales del hospital, si abarcaba a los técnicos, si abarcaba la logística también. Estuvimos averiguando si tenía que ver solamente con una parte del salario básico o si contemplaba todos los ítems, y bueno, finalmente llegamos a la conclusión que se contemplan todos los ítems, el salario básico y la dedicación funcional, y los que de los ítems que estas dos primeras puntos derivan. Así que bueno, es un gran logro, es el logro de la lucha, lo conseguimos con la gente, con los legisladores, con los medios, con todos los que nos apoyaron, las mamás y los papás, las familias Garrahan y bueno, todos los profesionales. Estamos súper contentos. Dentro del reclamo de lo que era la ley de emergencia pediátrica, ¿qué alcance tiene este aumento que se está dando? Bueno, si bien este aumento solamente repara la parte salarial, es muy cercano al recupero que se pretendía desde la ley de emergencia pediátrica. No es la aplicación de la ley, sino que esto es un aumento por decreto. Quedan en el tintero algunos puntos de la ley que abarca un poco más que lo que es Garrahan, sino la salud pediátrica en general y garantizar el presupuesto para la salud pediátrica en general. Y por otro lado también, por ejemplo, queda fuera o todavía está por tratar el artículo que habla de desprecarizar a los residentes, a nuestros residentes que por decreto fueron convertidos en becarios, así que ese punto es muy importante a tener en cuenta. Y por otro lado, sí es súper importante que se que salga el presupuesto nacional y ver qué es la partida que está contemplada dentro del presupuesto, ese presupuesto para el Garrahan, ¿sí? Que la ley no apuntaba solamente a salarios, si bien era lo esencial y es el principal reclamo, este monstruo hay que sostenerlo y para eso tenemos que tener el presupuesto garantizado y el presupuesto todavía no está. Vale decir que esto que van a dar ahora lo va a adelantar el hospital con dinero propio del hospital para luego, cuando vengan las partidas, recuperarlo. Pero bueno, esos son, creo que son los pasos que vamos a seguir de cerca para tener eso, para garantizar que esté el presupuesto y que el hospital pueda hacer seguir funcionando. Y por supuesto que esto acomoda el salario ahora, pero no podemos dormirnos y seguir dependiendo del 1% de paritarias, ¿no? Si no, el año que viene a esta altura vamos a estar en una situación similar. Todo el mundo ahí.

Hola, soy Orlando Valdés, nací en Ramallo, 8 de junio, 1961, y desde 1986 resido en Rosario, siempre cerca. Para el programa Faisán a la madrugada, que se emite por radio Vientos al Sur de Buenos Aires, el que conduce es el periodista Paulo Giacobbe. Voy a leer un poema que integra el libro Poesía Argentina del siglo XXI, que no es una antología sino una selección de autoras y autores, un recorte federal del conjunto, mucho más amplio y variado, de la riquísima producción poética que ofrece Argentina en este primer cuarto del siglo XXI. Luis Benítez. Fabricio. Fabricio juró al mar, sin vista al mar, resguardar la espuma de su piel, sublimada al deseo de un lunar, como si fueran dosis, espejos de las noches, el fondo de toda profundidad, para no hacerse añicos al vislumbrar sus partes, al tacto de otro escenario en trance, quedando aislado en su desnudez, dejando de respirar la luz de una luna a las 3:45 a.m. en que empieza a presumir cosas de una figura, y que tal vez hubiera sido mejor callar que esgrimir solo un sonido a ojos cerrados y a espaldas de esa mujer, ocurrida de la tibieza de sus labios. Gracias, Luis, gracias, Guito, y gracias, Paulo. Buenas noches. Faisán a la madrugada. Faisán a la madrugada es el programa. Mi nombre es Paulo Giacobbe y ya estamos de mañana. Así que este es el adiós. Hasta acá llegamos entonces. Adiós. Les debo el Instagram. Así que antes del adiós les voy a decir que es faisan.alamadrugada. Re fácil. Ahí pueden escuchar todos los recortes de programas anteriores desde que arrancamos con Faisán el 4 de julio. Y ya va más de un mes, parece, ¿no? Porque si fue el 4 de julio... Se los digo de vuelta, entonces. Faisán.alamadrugada. Y la contraseña es Milei sos jamoncito. La última I de Milei en mayúscula. Y jamoncito, el ja, así como una risa, también en mayúscula. Milei sos jamoncito en el Instagram. Faisán.alamadrugada. La contraseña es la otra. Así que bueno, ¿qué? Ah, no tenía que decir la contraseña, no hace falta, claro, porque, claro,